Bueno, y toda la actualidad en nota de Blanca Grande. Vamos a escuchar la palabra del presidente con todo lo que está sucediendo en Blanca Grande, una laguna que se perfila como una de las mejores en infraestructura y también en pesca del pejerrey. Esta especie que convoca cantidad de pescadores, no solamente de Olavarría, sino también de la provincia. Escuchamos la palabra del presidente del Club de Pesca Ciudad de Olavarría, Andrés Tosi, propietarios de Laguna Blanca Grande. Bueno, toda la actualidad de Laguna Blanca Grande en un año tan especial, con tanta cantidad de gente que visita este escenario olavarriense, un lugar que en pocos días, precisamente el 8 y 9 de mayo, se prepara para vivir un acontecimiento deportivo, el más importante de Olavarría en este provincial, que se va a estar desarrollando en este escenario de Blanca Grande. Estamos con su presidente, con su actual presidente, Andrés Tosi, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buen día para vos. Hola, Diego. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, muy contento, me imagino, con todo el trabajo que están realizando, el trabajo que se ve, y este provincial que creo que es el hecho deportivo más importante y trascendente de este tiempo. Sí, la verdad que sí. Nosotros a principio de año nos avisaron de FEPILBA, que es la organización que nos encabeza, que querían hacer los 4 fechas de provinciales acá. Y bueno, ahí nomás nos pusimos a trabajar de lleno en esos días, en esas fechas. Calculamos que van a andar alrededor de 130, 140 pescadores de toda la provincia de Buenos Aires, las mejores cañas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estamos dándole durísimo con los socios y la comisión para que todo sea una fiesta, ¿verdad? Andrés, y por supuesto el pescador olavarriense, sabemos que Olavarría tiene muy buenas cañas en lo que es el Club Ciudad de Olavarría, y otras instituciones también nos van a estar representando en este provincial. Sí, por supuesto que los pescadores nuestros van a estar, tenemos muy buenas cañas. Queda confirmar el club, por ejemplo, La Plateada, que no sabemos si va a estar, pero en el primer provincial estuvo. Esperemos que los muchachos se le animen y vayan, porque es algo muy muy lindo de ver. Andrés, Blanca Grande en una temporada que recién se está iniciando, colmada de gente de toda la provincia, de distintos lugares también que la visitan. En un año creo que va a ser sobresaliente, excelente para la pesca deportiva en este lugar, un repoblamiento muy importante de pejerreyes que se hace año a año. ¿Cómo lo ves como presidente? Me imagino que con una gran satisfacción. Sí, digo, mirá, la satisfacción que en realidad tenemos es muy grande. Yo siempre a mí me vas a escuchar hablar de que tenemos y no tengo, porque somos un equipo que es muy fuerte, muy unido, que hemos armado de gente muy joven, que gente que nunca estuvo en lo que es una comisión, y algunos que sí, los pocos. También se nos ha acercado mucha cantidad de socios a colaborar, como hacía rato que no sucedía. Y empezamos a trabajar en la gente que estaba viniendo, que es impresionante. Realmente, de afuera, digamos, de afuera lo que es Olavarría, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Para Semana Santa nada más, hemos tenido gente de Pigüé, hemos tenido gente de Puan, de Tandil, de Azul, de Berizo, de Bragado, de muchos lugares. La verdad que estamos muy contentos con eso. Estamos trabajando para ellos, para el pescador y para la familia, para que tenga un lugar confortable y pueda pasarla, pueda pasar un día agradable, ¿verdad? Yo creo que este año, ya el año pasado se empezó a tener una tendencia de Laguna de ir, venir gente, te diría más que más gente de afuera que gente de Olavarría prácticamente, ¿eh? Es algo llamativo, pero eso se ve y se analiza, se estudia que estamos haciendo bien las cosas, realmente estamos haciendo bien las cosas. Andrés, ya que estábamos hablando de todas las cosas que se están haciendo y que están presentes en la laguna. Contame un poco toda la infraestructura que están haciendo, que ya está hecha para el público. Bueno, mirá, nosotros lo que comenzamos a principio de año fue todo lo que es el camping. Estábamos notando que había una faltante de fogones y mesas y bancos. Entonces, bueno, se hicieron 20 fogones, en total 40 parrillas, con sus mesas y sus bancos. También hemos hecho frente al hospedaje otras fogones más con luz blanca, y se terminó lo que era bajada de luz con térmica disyuntor de un lado, de un margen del arroyo. Eso era lo principal que teníamos que hacer. Después se siguió con el baño del primer monte, que ya está listo, se está utilizando, falta pintarlo nada más. Se acomodó nuevamente el baño del cuarto monte y nos faltaría el del tercer monte. Y por supuesto los que estaban en el proyecto ya del año pasado, hacerlos, que son los que estaban en el sector de las piedras, que en breve se empezará la edificación, ¿no? Andrés, agradecerte la presencia de vuestra laguna en el programa. Bueno, va a ser un honor transmitir este provincial como lo hicimos el año pasado y estar difundiendo principalmente el turismo de Olavarría, el turismo de una laguna que tiene recreación, pesca deportiva y principalmente que reúne al pescador deportivo, esta actividad que ha crecido notablemente en el país, en Olavarría. Y nos encontramos en la transmisión, nos encontramos a lo largo del año con toda la actualidad de este espejo olavarriense, Laguna Blanca Grande. Bueno, Diego, déjame agradecerte que nos dejes entrar en tu programa y llegar a la gente, no solo pescadores, está yendo mucha gente, familias, a tomar mate, a pasar el día, porque ha ido el pescador, ha comentado en su casa y llevó a la familia, y realmente pasan un día muy agradable, porque incluso te digo, es domingo a las 2 de la tarde y está ingresando gente a tomar mate, y estamos a 60 kilómetros de Olavarría y 40 de Bolívar. O sea que se ve que estamos haciendo un muy buen trabajo, realmente un muy buen trabajo. Y en el tema del provincial, es una fiesta. Yo los invito a toda la gente, invito a toda la gente de la zona que vaya, vea, principalmente lo que es a la mañana, porque es el arranque, la embarcada de los pescadores, los competidores, los sorteos, y después las salidas del medio de la laguna. Ver pescar a esta gente es muy muy lindo, realmente muy lindo. Y digo, bueno, la verdad espero seguir así, o esperamos seguir así con el club y con vos, y déjame agradecerle también a la gente de la municipalidad, que nos está dando mucha mano realmente, a la gente de la cooperativa con ingeniero Montero, y también a la policía, pues la policía rural y la gente de Espigas y de Recalde realmente están haciendo un esfuerzo muy grande para cubrir también la zona de la laguna junto con nosotros, que también les damos una mano, así que a todos ellos y a vos muchas gracias por todo. Andrés Tosi, presidente del Club de Pesca Ciudad de Olavarría, ente propietario de Laguna Blanca Grande.